Bueno, y nosotros en esta semana, que obviamente tratamos de abarcar todos los contenidos que tiene, ayer estuvimos con la presencia aquí en el estudio de un sacerdote anglicano con el que compartimos, bueno, el enfoque que ellos dan a esta semana, la no digo propuestas, pero sí la invitación que se hace en esta semana. Hoy queríamos hablar con un sacerdote católico y por eso con Carlos Saracini, con el padre Carlos Saracini, estamos en contacto, que él, por lo que entendemos, está en la zona de la parroquia Santa Gema, muy conocida, de mucha inserción social en su zona. Buen día, bienvenido. A ver si nos escucha. Aprovechamos a un recuerdo, sí, de los primeros años, por lo menos que yo estuve acá, los 92, 93, ponele, sí. Había, cuando nosotros llegamos acá, había una limpiadora, una trabajadora que era la que limpiaba, que era la Tota. Y la Tota era de Santa Gema. Gran vecina, gran mujer, la Tota de Santa Gema. Pero a ver si está ahí el padre Saracini. Buen día. Buen día, sí, soy Carlos. ¿Qué tal? Un ¿cómo estás? Para vos y la audiencia. Muchas gracias. Por supuesto que la llamada tiene que ver con lo que es esta semana, el desarrollo de esta semana, que tratamos de verla, ayer decíamos con los anglicanos, hoy con ustedes, mañana con los metodistas. ¿Cómo interpretar esta semana? ¿Qué invitación se hace a la gente? O sea, nosotros podríamos decirlo de esta manera. Jesús vivió 30 años en Nazaret, lo que se llama la vida oculta, 3 años de vida pública y los últimos 3 días con una intensidad que todos esos 33 años se concentran en esos 3 días, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que le pasó a Jesús de Nazaret es que cuando él se bautizó con 30 años en el río Jordán, tuvo la confirmación, la certeza, la convicción de que es hijo amado, elegido, a ser Jesús, digamos, ¿no? Y eso le amplificó el corazón y entonces quedó como entusiasmado para compartir con todos los que se encontraban en el camino, diciéndole, mirá que vos también sos hija de Dios, sos hijo de Dios. Por eso estamos convocados a ser hermanos y hermanas y tenemos que ir derribando las fronteras que hemos inventado y tenemos que hacer todo lo posible para generar un mundo más fraterno, más humano. Claro. Y eso fue lo que hizo en el camino, se apasionó por el reino, o sea, por el sueño de Dios, que es hacernos hermanos. De hecho, en el Padre Nuestro, la oración que Él nos enseña, ahí está todo, Padre, Dios Padre, podríamos decir hoy Dios Padre Madre, Dios Padre Nuestro, o sea, hermanos, ¿no? Entonces, Él se apasionó durante 3 años para buscar de todas las maneras posibles para despertar esta conciencia. Todo se agudiza en esos 3 días porque llega a Jerusalén y en el centro político, religioso y económico de ese tiempo, Él quiere decir esta verdad que venía sembrando y cosechando durante 3 años de vida pública. Claro. Cuando decís, cuando Él tiene el llamado a ser Jesús, ¿no? Quiere decir, sí, claro, a ser el ser humano. Digo, porque ahora viste que tenés que hacer la aclaración, hombre, mujer. El ser humano, sí, sí, pisando, sí, la tierra. Claro, claro. O sea, nosotros creemos en un Dios encarnado. Entonces, digamos, Él va descubriendo quién es, como te pasa a vos, como me pasa a mí. Yo tengo 62 años y voy descubriendo quién es Carlos. Vos se ve que tenés uno de tus tantos talentos de ser comunicadora. Bueno, lo fuiste descubriendo en el camino. ¿Cómo es tu nombre? Ángeles. Ángeles. Entonces vos vas descubriendo quién es Ángeles y te vas apasionando con eso. Lo mismo le pasó a Jesús de Nazaret, porque nosotros decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, sí, Él fue descubriendo esta verdad que habitaba en Él. Entonces, eso quiere decir que Dios Padre y Madre a cada ser humano, a los 8.000 millones de seres humanos hoy, nos está convocando a ser nosotros mismos, junto con otros, sabiéndonos en dignidad, hijos e hijas de Dios, hermanos, hermanas. Carlos, buen día. Emiliano te saluda. Hola, Emiliano. ¿Cómo es para ustedes esta semana? ¿Qué significado tiene? Y si se puede relacionar cada año esta Semana Santa para quienes profesan la fe con la realidad, digamos, de la gente, la realidad del mundo hoy, ¿hay vínculos, claro, que se pueden observar entre, digamos, los grandes ejes de esta semana y el significado que ustedes le dan con la realidad del mundo y de la gente? No hay otra manera, según Jesús, no hay otra manera que hacerlo de esa manera que estás diciendo. O sea, imposible hacer memoria de Jesús y de un Jesús resucitado sin la realidad, sin lo que nos está pasando. Y por eso una cosa es la Semana Santa del 2026 o del 2025. Entonces estamos atravesados porque Él nos enseñó a hacer eso. Entonces, por ejemplo, sin la última cena, nos está hablando de esa alianza que Dios hace para hacernos hermanos. Entonces la decisión de Él es que no puede haber una mesa sin pan. Entonces, sí, frente al hambre del mundo, sin lugar a dudas que esta última cena, que mañana vamos a hacer memoria, nos hace recordar aquello que Él dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, o sea, el hambre es una oportunidad para hacernos hermanos. Es una oportunidad para generar una dinámica distinta a la perversa que hoy vivimos, que no puede ser que haya millones y millones de seres humanos que no tienen pan en sus mesas. Entonces, hacer memoria de la última cena, de esa alianza de Dios con nosotros, esa renovación, necesariamente tiene que ser, bueno, me compromete con hacer algo para compartir el pan con el hambriento, con el otro, ¿no? Además de eso, en la última cena, mañana vamos a hacer memoria de Jesús que lava los pies, es decir, pone sus talentos al servicio de los demás, como hizo durante esos 3 años de una vida pública, y nos convoca a nosotros a hacer lo mismo. O sea, cómo los talentos que vos tengas, las posibilidades, las oportunidades que vos tengas, poner al servicio de los demás para generar una mesa donde todos tengan pan y tengan abrazo, las dos cosas. Claro. Carlos, vos decías, no es lo mismo la Semana Santa de 2026, de 2025. ¿Cómo es la de 2026? Y 2026, ahí vos tenés una lógica mundial perversa, como es esto, que la guerra que está aconteciendo, digamos, donde la lógica de un sistema que oprime, digamos, no puede ser que fíjate lo que dice, para decir cosas concretas, que dice León 14, ¿no? Digo, para los oyentes capaz que nunca lo escucharon, pero dice: Señor de la vida, que modelaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Entonces dice: ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad. Ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables, que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Y termina diciendo que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Eso es concreto. Claro, claro. Ahora, en algo impresionante, digo, por el momento, ¿no? El domingo pasado, en esta, no se puede decir conflicto, ¿no? Este ataque tan duro contra el pueblo palestino, no se dejó rezar la misa a la máxima autoridad religiosa en el Domingo de Ramos, que tiene un significado muy especial para esta semana, ¿no? Sí, claro. Uno no vio una repercusión en el mundo, una respuesta a la altura de semejante medida. Sí. Mira, o sea, las medidas de Trump de ahí para abajo son medidas perversas, digamos, son Entonces, estamos dentro de la perversión. O sea, la lógica, nosotros estamos como ayer, como el tiempo de Jesús, es la lógica del Dios dinero. El Dios dinero es el que genera esta dinámica perversa de que, bueno, que por el petróleo se esté en este momento invadiendo a Irán, o en el caso concreto, con todas las mentiras que se dicen alrededor de eso. Y además de eso, bueno, tenemos un genocidio del pueblo palestino que está padeciendo de una manera terrible, ¿verdad? Exacto. Que eso hay que seguir denunciándolo. Exactamente. Cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? Hablamos del mundo, uno tiene que hablar también de lo que nos pasa aquí adentro, que nosotros no estamos lejos de la guerra, en ningún sentido, lo que le pasa a la humanidad nos pasa a nosotros, ¿no? Y esto pasa a los palestinos nos pasa a nosotros. Pero estás en un lugar, sos argentino, que no lo dijimos nosotros, ¿no? Sos argentino. Sí, soy argentino. ¿Cuánto hace que estás acá en Uruguay? Estoy hace 8 años, pero estuve en otro periodo también. Claro, y ahora estás en Santa Gema en los últimos 8 años. En los últimos 8 años, sí. Bueno, es una ubicación que sería bueno que le dijeras bien a los oyentes dónde está ubicada Santa Gema, pero sí sabemos que es una zona de Montevideo con muchas necesidades. Me imagino que en esta Semana Santa también ustedes las enfocan. Sí, nosotros, para que los oyentes, estamos cerca del intercambiador Belloni, hasta unas 10 cuadras de la Plaza Flor de Maronias. Es toda una barriada, y en esta realidad nuestra, como en otros barrios de Montevideo, por ejemplo, un caso muy conocido fue el asesinato de Jonathan, un gurí de acá, de nuestro barrio. Nos estuvimos ahí acompañando también a las familias, a los vecinos y vecinas, y tenemos una mesa, como otras mesas también, que articulamos, en este caso la de Flor Maronias, que hizo todo lo posible y sigue haciendo el documento que ha hecho, para no mirar solamente el hecho, el iceberg, sino mirar todo lo que hay debajo, ¿no?, de esa situación. O sea, lo que nosotros estamos celebrando, el Viernes Santo, hablamos del jueves, pero el Viernes Santo estamos hablando de alguien que se le hizo un juicio mentiroso, digamos, que la perversidad, de la ceguera del sistema religioso y político de ese tiempo, condenó a un inocente. Bueno, eso sigue sucediendo. Entonces, ¿cómo no hacerlo presente hoy, digamos, ¿no? Nosotros pronto, dentro de 2 meses, vamos a hacer memoria el 20 de mayo de los detenidos desaparecidos de aquí de Uruguay. El 24 de marzo hicimos memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Eso es, ¿no? Todo eso son está unido a un Jesús que quiere vida y vida en abundancia para todos y para todas. La última palabra no es el odio, la última palabra no es la venganza, lo que es el amor. Claro. Y eso es lo que nosotros vamos a gritar y a decir a corazón abierto la Vigilia Pascual, ¿no? Claro. Allí, la zona en la que estás, una zona con necesidades, dice uno, que hay muchas, sin duda, en Montevideo, en el Uruguay, en toda América Latina, pero en esa zona que viene las necesidades acumuladas por décadas. O sea, son los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Sí, es una pobreza estructural. Exactamente, una pobreza estructural que trae consecuencias. Uno a veces mira, escucha a políticos o a veces a intelectuales hablando de sorprendidos, esperando otro tipo de respuestas a las necesidades que tiene la sociedad, como si se los hubiese alimentado, se les hubiese dado herramientas para poder pararse de otra manera, o se dice hay que educar en valores para que no nos pasen las cosas que nos pasan, pero ¿cómo se hace? Sí, viste que hay una necesidad de cambios estructurales, ¿no? O sea, cuando decimos estructurales significa de modificaciones de políticas de Estado o educativas. O sea, entonces un teólogo boliviano, Ricardo Antoncich, me gusta citarlo, dice, cuando no se pueden hacer paredes, hay que hacer ladrillos, porque cuando podamos hacer las paredes ya tenemos los ladrillos. Está bueno eso. Entonces, los cambios estructurales son muy importantes, son fundamentales. Digamos, una política pública, de, como por ejemplo los CAIF, bueno, es importante, digamos, que venga, está diciendo algo, está... Bueno, y así podemos hablar de otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos un centro juvenil que hace 27 años que está, y bueno, es una ponente, y bueno, y podemos decir muchas más cosas, por supuesto. Pero también al mismo tiempo hay que hacer ladrillos concretos, qué sé yo, claro. Yo voy a nombrar un ladrillo pequeño, muy pequeñito, que es los sábados al mediodía, a partir de ahora después de Pascua, tenemos por el cuarto año de Pan y Abrazo, que es un espacio para los que están en situación de calle y en refugios, que nos juntamos a comer juntos, no es una olla, sino comemos juntos, con mantel, con flores, y es un equipo que va rotando, y algunos de los que han venido ahora son parte del equipo, y se va dando un clima de fraternidad. Es un ladrillo. Sí, pero es concreto. Es real, concreto. Es real, exacto. Entonces, y así, por ejemplo, como te decía, las mesas donde nosotros participamos, donde junto con otras organizaciones del barrio, por ejemplo, se está haciendo lo posible para que la Plaza Elena Quinteros, que está ahí cerca del Creso de Flor de Maronia, sea un espacio habitable y bueno, por ejemplo, es otro ladrillo, digamos. Claro, claro. Pero son importantes esos ladrillos. Y entonces la memoria de Jesús, del apasionado Jesús, nos apasiona seguir dando... poniendo lo mejor en la cancha. Está bien. Trabajás con un equipo allí. Hablabas ahora de un equipo, decías, alguno de los que van a venir el sábado ya son parte, el viernes, son parte del equipo y demás. Pero ahí hay otros dos curas. Federico. Hay un cura que es brasileño que ya hacia desde el año pasado está de vuelta en Brasil. Estamos dos. Federico Soneira, que es un histórico, tiene 87 años, un luchador, que ha estado durante, en algún periodo ha estado en la Argentina, pero fundamentalmente más de 60 años de cura ha estado acá. Claro. Y bueno, es un referente barrial, es un referente de la iglesia uruguaya, de mucha entrega. En tiempo de dictadura ha sido un lugar donde aquí muchos se han refugiado también. Es verdad. Nos dicen que te gusta presentarte como juglar, ¿es verdad eso? Ah, sí, es verdad. Sí. A ver, ¿cómo es eso? No, yo puedo decirte, todo esto mismo que te dije, yo puedo decir, nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas, por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo, la hipocresía y tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando no más, hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Y entonces dice, que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Y ahí de vuelta. Hay muy que buena. Seguir andando. Por ejemplo. Qué excelente. Todo lo que te dije, bueno, acá afuera te digo, estoy viendo en la sala de operadores, está Valerio, que le salen así las canciones también, como te sale la voz. Va a tener que ir un día por allá a conocer el trabajo y está celebrando además lo de las canciones. Ya está diciendo que sí que va a ir. Así que para conocer ese trabajo que se hace en el barrio, y los ladrillos. Esa canción, la hice cuando tenía 25 años, y el hay que seguir andando es una frase de Monseñor Enrique Angelelli, el obispo mártir de Argentina. ¿Cómo no? Que ¿cómo lo no? mataron en el 76, y él solía decir, hay que seguir andando nomás. Sí, sí. Y también tiene que ver con, bueno, la Pascua de mi hermano tuvo un accidente y vivió su, su Pascua en el 89, y bueno, distintas fueron haciendo que brote hay que seguir andando. Pero tiene que ver con esta, con esa experiencia de ponerle palabra a algo que Angelelli decía con frecuencia en tiempos difíciles y en tiempos claro. de mucha plenitud también. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Ya estamos acá arreglando con Valerio, que va a ir por ahí. Para esta semana allí en la Santa Gema, ¿qué tienen de actividades así para bueno, convocar? Hoy tenemos la celebración penitencial a las 7 de la tarde. Después mañana la última cena a las 7 de la tarde. El Viernes Santo tenemos de 9 a 1 un retiro, un espacio para escucharnos, para escuchar a Jesús, para escucharnos entre nosotros. A las 7 de la tarde el Vía Crucis, a las 10 de la mañana del sábado un espacio de oración con María, y a las 20 horas la Vigilia, y a las 10 de la mañana del domingo Pascua junto con ancianos y enfermos, esa es nuestra manera de hacer Pascua, y a las 7 de la tarde el domingo también. Muy bueno. Gracias, Carlos Saracini, bueno, por este contacto. Muy importante tener estas visiones también desde la fe en esta semana. Muy importante. No solo, yo creo que trasciende, por supuesto, a quienes profesan, ¿no? Claro. Y todo esto que vos decías y que nos contabas, impacta directamente en esto que vos decías, en las acciones, en lo concreto, en esos ladrillos que impactan directamente tanto en los que profesan como en los que no. Claro, sí, porque los que profesan o no, digamos, hay sentidos profundos. Entonces, si yo creo en la solidaridad, sea quien me motiva o le pone fuego a esa solidaridad o esa empatía o esa capacidad de entrega, bueno, hacelo desde donde vos quieras, pero ponele el cuerpo a la vida, ¿no? Por último, les quería decir que esa canción Hay que seguir andando, si ustedes la buscan, tuve el regalo de cantarla con León Gieco, somos amigos con él. Vos sabés que a mí me parecía de haber escuchado, casi meto la pata, yo digo, pero esta canción yo escuché, ¿es esa? Claro. ¿Es con León Gieco? Sí, es esa. Con León Gieco y Teresa Parodi, Víctor, que son también somos amigos con él. Y así que generosamente León, en tiempos así de pandemia, cada uno la grabó por su lado, claro. Hay 8 artistas, y bueno, y ahí salió. Si la quieren googlear, ahí la tienen. Ya la googleó acá Emiliano. Ahí la vamos a escuchar ahora. Y vamos a ir de esta entrevista escuchando la canción. Bueno. Abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima. Un gusto. Igualmente. Era Carlos Saracini, cura católico de la parroquia Santa Gema. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tal